Y seguimos en esta transmisión especial. Estábamos ahí recién hablando con José de la Escuela 223, de lo que está pasando aquí en la Plaza Antiguos Pobladores del Hoyo. Está empezando a terminar la actividad que estaba planificada. Y estamos ahora en comunicación otra vez con nuestra compañera Angie, que estuvo hoy toda la mañana aquí amasando en masa madre y que ahora está en Lago Puelo, también en las clases abiertas que se habían programado por allí. Angie, ¿nos escuchás? Hola, sí, acá estamos en la plaza de Lago Puelo con una propuesta que salió de la Escuela 108 de hacer una clase abierta, un poco porque esta semana fue un paro bastante extenso, la huelga de una semana fue muy difícil de afrontar para los docentes, incluso la decisión de estar tantos días sin el contacto con los niños es difícil, eso uh-huh. también se habló, y entonces se propuso hacer un encuentro, aunque sea en el marco de una clase abierta, para poder ver a los chicos, a las chicas, a las familias. Justamente se desarrolló una clase, bueno, ahora te paso con algún papá que te cuente un poco lo que estuvimos haciendo, así yo sigo acá acompañando a los niños. Lo bueno uh-huh. es que estamos en un día de sol hermoso, estamos transmitiendo lo que va pasando a través de la radio escolar, ahí está Pablo Ferrer haciendo la operación técnica, y bueno, están, no sé cuánta gente habrá, pero por suerte estamos todos los docentes y buena cantidad de familias acompañando, bueno, trabajando, y muchos que no han podido venir, porque sabemos que es difícil participar cuando uno trabaja en otros trabajos que no están, ¿no?, acompañar a los chicos. Así que bueno, te paso con algún papá que te cuente un poquito, ¿te parece? Me encanta, Angie, bueno, buenísima la actividad que están llevando ahí adelante. Hola. Hola, buenas tardes, ¿con quién hablamos aquí desde Radio Fogón? ¿Qué tal? Yo soy Mariano de Ponti y soy papá de Sofía. Estamos acá en la plaza, somos un montón de mamás y papás. Hay muchos profes, un montón de gente, y hemos jugado, se hizo la lectura de un cuento con representación medio teatral, y creo que también salió por la radio de la escuela y iba saliendo eso, uh-huh. y después fuimos armando la historia de un cuento, un disparador buenísimo, de cómo se puede pensar libremente, respetar la naturaleza, y así ir haciéndonos una idea de una comunidad en donde podamos hablar y que valgan los intereses de todos. Y a partir de ahí estoy viendo ahora, están dibujando, pintando, estamos pintando en un mapa con pintura, están pintando con colores en hojas, nenes y nenas, están escribiendo también, la verdad que es un laburazo, los docentes son... Ojalá hubiesen más todavía. Me hago la idea de que los cursos sean de dos, tres docentes, porque son unos valores. Cómo qué llevan bueno. a los nenes, cómo juegan, cómo aprenden. Y está pasando eso. Y al mismo tiempo, bien conectado con la realidad y las dificultades que hay. Esta gente trabaja, son unos genios. Bueno, y bueno, hablando de esta realidad que nos está tocando, bueno, nos va tocando a todos, no solo a los docentes o a los estatales, ¿verdad? Vos como papá, ¿cómo estás viendo esta situación? Sí, yo también trabajo en el hospital. Yo tengo trabajo privado y también trabajo en el hospital. Entonces, qué sé yo, me parece que falta un poco más de información y mucha ignorancia, pero ahí nos vamos construyendo. Uh-huh. No sé bien qué más decir, porque hay cosas que son muy enojosas y vale que, uh-huh. que vayamos construyendo juntos, que nos pacifiquemos un poco y que nos enojemos con las cosas que se hacen mal, pero no que nos enojemos entre nosotros, entre conciudadanos. Sí. El conflicto de salud es muy fuerte, uh-huh. las propuestas del gobierno son completamente desubicadas a la realidad, uh-huh. y pareciera que hay mucha gente que no está haciendo su trabajo, sobre todo en los sectores más altos del gobierno. Sin echar culpas, pero la verdad que me parece que hay cosas que están muy fuera de tono. Eso. Ayer hubo un ofrecimiento para subir los sueldos de los que están cobrando entre 7 y 9 mil pesos a 11. Pero eso queda muy por debajo del salario mínimo. O sea, se está asumiendo que hay empleados provinciales abajo de la línea de pobreza, pero no se reconoce eso. Bueno, está buenísimo lo que decís de no quedarnos en el enojo, sino... como lo que están haciendo ahí en la plaza, ¿no? Construir, encontrarse, desarrollar actividades creativas también, para, no quedarse en la bronca, en el enojo, en el echarse culpas, ¿verdad? Sí, justamente. Yo estaba viendo una nota de cómo se resolvió en Neuquén el conflicto. No sé más que eso. Estoy leyendo un diario en internet y que participó una mediadora de la fiscalía. Pareciera que es posible cuando hay posiciones muy muy contrarias, se puede dar un diálogo y se puede dar una construcción. Pareciera, así de lejos, me da esa impresión. Entonces, me gusta pensar que es posible encontrar puntos de encuentro, justamente cuando hay ese encuentro, ¿me explico? Bueno, buenísimo, te agradecemos mucho la palabra y ¿cuánto tiempo sabés está previsto que continúe la actividad ahí en la plaza? Teníamos pensado como 4 horas, algo así, si no me entiendo. ¿Hasta qué hora vamos a estar acá? Un ratito más, estamos sobre el último, sobre el colegio Mateo, así que supongo, no sé, media hora, porque están todos en pleno fragua. No parece que se quieran ir, digamos. No, la verdad que no. Me río porque veo a mis nenas que están muy metidas en el laburo. Bueno, te agradecemos muchísimo, muchísimo tu palabra. Bueno, mucho gusto. Hasta pronto. Vamos para adelante, hasta pronto.